Bienvenidos a Liberando Palabras, Idea y Conducción, Arahati, quien les habla. Aquí en FM Contacto 102.9, La Cumbre, Sierras de Córdoba. Los martes de 18 a 20, hora argentina. En diferido, los jueves a las 9 horas en Radio Municipal San Esteban, FM 88.7. Saber querer, quererte bien. Estoy de nuevo entre mi espada y mi pared. Creatividad, innovación, transformación. Estamos en Facebook, Instagram, FM Contacto 102.9 La Cumbre. www.fmcontacto.com.ar y en la aplicación FM Contacto Oficial. En control, Brenda, haciendo posible que estemos en el aire. Hay que estar loco para ser tan feliz, para olvidar la oscuridad y la muerte. Hay que ser fuerte para sobrevivir. Hay que ser fuerte para sobrevivir en esta selva gris. Pero vos podés dejar tu mensaje escrito a mi celular 11 58 35 95 38. Nos interesa mucho tu opinión. Liberando palabras para todos los que están interesados en tener una vida más creativa a través de una práctica artística y más aún para todo aquel deseoso de practicar el arte de vivir creativamente. Solo esta vez, pero sincero, voy a empezar a escuchar lo que... Escuchemos lo que sentimos. Aquí estamos liberando palabras, que es un espacio para el arte y la sanación. Todo irá bien. Auspician el programa Somos Punto de Luz. Un nuevo lugar en la cumbre. Materiales eléctricos para iluminar lo que necesites. ¿Conversás con Juan Balbuena? Y seguro encontrás lo que buscas. Comunicate al 3548-63-2220. 3548-63-2220. 25 de mayo, 223, La Cumbre. Al lado del Bancor. Psicóloga Gestalt, especializada en duelo, terapias de avanzada, psicogenealogía y biodecodificación. Silvia González Trilla. Comunicate al 11 61 27 70 75. 11 61 27 70 75. Atiende en el centro de la cumbre, haciendo de la terapia una experiencia agradable y sanadora. Cedrón Violeta, pastelería vegana libre de gluten, con opciones sin azúcar. Elaboración artesanal con conciencia, amor y paciencia. Por encargo, alfajores, varios sabores, cheesecake, crumble de manzana, mango, frutos rojos, sneaker, tarta de chocolate. Estamos en López y Planes 468, La Cumbre. En Instagram, cedrón-violeta. Violeta. Comunicate al 11 53 33 71 35. 11 53 33 71 35. Delivery desde La Falda hasta Capilla del Monte. Cedrón Violeta. Y de paso comentarles que la gatita evidentemente se había perdido y ya regresó a su casa, así que sus dueñas Mer y Javiera están muy contentas. Los perros son a menudo más felices que los humanos, simplemente porque las cosas más simples son las cosas más grandes para ellos. Por eso sacar a pasear a tu perro o perra no cambiará el mundo, pero sin duda el mundo cambiará para ellos. Xuxu ofrece paseos recreativos, individuales o grupales, conscientes y amorosos, en el barrio Potrerillo, La Costa o El Golf. Comunicate al 3409-667774. 3409-667774. En Instagram soy -xuxu. ¿Qué es el Reiki? Reiki es una palabra japonesa que significa energía de vida universal, que es la energía que nos da la vida. Como sistema de sanación, Reiki es un método de salud natural que trabaja con esta energía entregándola a través de las manos. Cuando se activa y se aplica con propósitos de sanación, la energía llega al cuerpo, a la mente y al espíritu. La energía de vida universal tiene inteligencia propia y sabe exactamente a dónde ir y qué hacer. Sana porque va a la causa. ¿Quiénes pueden utilizarlo? Con Reiki se puede tratar todo tipo de enfermedades o condiciones, como el estrés, la ansiedad, la depresión, los desbalances emocionales, los bloqueos psicológicos, pre- y postoperatorios, embarazos, accidentes, estados terminales, búsqueda de conexión y claridad. Comunícate conmigo, Arahati, al 11 58 35 95 38. Estamos estrenando camilla y sostenemos la promoción del 50% en abril y mayo. Pedí tu turno. Aunque fue raída con violenta frialdad, ella ya no tiene apuro, pero tampoco tiempo. Nos mira desde el otro lado, junto a tantas que a diario se le suman. Y se preguntan, ¿hasta cuándo dejaremos cuerpos mudos para que nos escuchen? ¿Hasta cuándo portaremos el milagro de la vida a la vez que somos privadas de ella? ¿Hasta cuándo la justicia, mujer de ojos vendados, nos seguirá ignorando? ¿Hasta cuándo sufriremos el oprobio al ver mujeres en la justicia que esconden, que apañan, que niegan y defienden lo indefendible. Cecilia ya no tiene apuro, pero tampoco tiempo. Esperará en sus padres y también en nosotras y nosotros, hasta que la justicia se saque la venda y la abrace, las abrace y restituya el lugar en la existencia y la dignidad que nunca debieron haber perdido. Escrito en Capilla del Monte el 2020 por Daniel Salvatore en memoria de Cecilia Basaldúa. Tres años de impunidad. ¿Qué pasó con Cecilia Basaldúa? Hacer realidad un mundo de amor requiere nunca dejar de soñarlo. Hoy, martes 25 de abril, desde las 16:30 horas, en el Jardín de la Memoria en Plaza San Martín, Capilla del Monte, marcha y festival, poesía, intervenciones artísticas, memoria, verdad, justicia. Vení con tu cartel, tu ramito de ruda y una prenda negra. Convocan la familia de Cecilia Basaldúa, están aquí sus papás, y el movimiento pluridisidente y feminista y vecines autoconvocades. Tres años de impunidad. Bueno, y también quiero compartir una tarea muy importante que está realizando Marta Rocha en Yardino, que es el encuentro Día de la Cultura Afrocordobesa. El 27 de abril del 2023, vení, acompañamos a rememorar a los ancestros afro con tambores, danzas, relatos y poesía. La entrada es libre y gratuita. De 17:30 horas a 20 horas en la casita de la cooperativa Avenida San Martín 450 Villa Yardino, el nodo tecnológico cultural y cooperativo, cooperativa Villa Yardino, 27 de abril de 17:30 a 20 horas, encuentro del Día de la Cultura Afrocordobesa, música, danza y algunas otras danzas, relatos y poesía. A lo mejor hay algo para comer, no lo sé. Bueno, espero que puedan ir. Bueno, vamos a empezar con el primer tema musical de María Betania y Adriana Calcanoto, que se los recomiendo que lo busquen. Para verla, María Betania, con esta hermosa muchacha, en YouTube. Y se llama Después de estar contigo. Adriana Calcanhoto. Depois de ter você, pra que querer saber que horas são, se é noite ou faz calor, se estamos no verão, se o sol virá ou não, ou pra que é que serve uma canção. Depois de ter você, poetas para quê? Os deuses, as dúvidas, pra que amendoeiras pelas ruas? Para que servem as ruas? depois de ter você. Pra que querer saber que horas são? Se é noite ou faz calor, estamos no verão. Se o sol virá ou não, ou pra que é que serve uma canção como essa? Depois de ter você, poetas, para quê? Os deuses, as dúvidas, pra que amendoeiras pelas ruas? Para que servem as ruas? Depois de ter você, pra que querer saber se é noite ou faz calor? Estamos no verão. Depois de ter você, poetas, deuses, dúvidas, pra que amendoeiras? Para que servem as ruas depois de ter você? Que horas são? Pra que querer saber? Estimadísimos oyentes, aquí hoy estoy acompañada por Silvia González Trilla, que como ustedes bien saben, porque lo deben escuchar, auspicia Liberando Palabras. El otro día buscaba, bueno, te saludo para que puedas saludar vos también a los oyentes que nos están escuchando. Muy contenta, buenas tardes. Hablé fuerte, más fuerte acá porque me parece que no nos escuchan. ¿Hablo más fuerte? Corremos. ¿Lo corro un poquito más? A ver, ahí está. Ahí, ahora me parece que puede ser. Y yo me voy más para atrás. A los oyentes le contamos que estamos arreglando el micrófono, porque como yo soy una persona que habló fuerte y Silvia es una persona que habla mucho más suave, tenemos que equilibrar las frecuencias sonoras. Te decía que estuve buscando me interesa bastante buscar a veces la esencia de la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir auspicio? Sí, porque el auspicio a mí me suena una palabra, y es verdad, es la palabra auspicio es más auspiciadora que decir una publicidad. El auspicio tiene que ver con un poco con lo que vos y, bueno, Juan, ¿no?, están haciendo con este programa. Confían en el programa, les parece que el programa es valioso, ¿no es cierto? Me conocen a mí, compartimos, entonces valoramos una cantidad de cosas. Eso tiene que ver con auspiciar. Mira. Está bueno. Está bueno. Bueno, Silvia, me interesa mucho que nos compartas un poco más profundamente estos conceptos que yo digo en el auspicio, justamente, ¿no? Por ejemplo, empecemos, siempre que a vos te parezca, por supuesto, con terapias de avanzada. Cuando uno dice terapias de avanzada, ¿Qué dice? ¿Qué tendría que escuchar el otro o entender? Sí, las terapias de avanzada son las terapias centradas en la energía. Son abordajes que articulan lo corporal con lo mental, con el funcionamiento neurocognitivo, y que eso lo trabajan con energía. Por ejemplo, el Reiki es una terapia energética, ¿no? Uh-huh. El MDR, por ejemplo, es una terapia. Lo tengo aquí para preguntarte. Sí, es con la E, le faltará E. Es EMDR. Es una técnica, sí, de estimulación bilateral a través de los movimientos oculares o de la sinestesia, justamente para trabajar los traumas, porque las afecciones, digamos, traumáticas quedan en un hemisferio que no es justamente con el que se cree que es con el que más hablamos, ¿no? Uh-huh. Son dos hemisferios distintos, con lo cual las terapias que son meramente parlantes no acceden a los núcleos traumáticos. Ah, qué bien, entonces, interesante. Entonces hay que ver cómo estas, este funcionamiento de la energía entre un hemisferio y otro produce la desensibilización o la resolución en lo posible del trauma, ¿no? Claro, claro. Entonces, las terapias de avanzada comenzaron cuando, más bien, en el ya a mediados del siglo XX, ¿o no? Sí, finales, 70, claro. 70 más o menos, sí. ¿En el 70 te parece que empezaron? Sí, sí. En realidad MDR en particular fue descubierto por una mujer norteamericana, una psiquiatra, Francis Shapiro, que ella se dio cuenta que caminando, cuando ella iba caminando, mirando, qué sé yo, en un parque, de un lado hacia otro, pensando en sus problemas, los problemas empezaban a bajar la intensidad. Y a partir de eso empezó a hacer toda una elaboración teórica y experimentar, primero con amigos, después con sus pacientes, qué pasaba si ella hablaba con los pacientes al mismo tiempo que hacían un movimiento ocular o de tapping, que se dice que es cuando alternativamente se impacta, se toca las rodillas, las manos, ¿no? de la persona. Y hasta el punto que, bueno, con unos resultados increíbles que se verifican todos los días en los consultorios, y donde la persona no necesita hacer un proceso doloroso, ¿viste? Porque muchas veces la gente dice, bueno, la terapia, ¿viste? Tengo que ir a llorar, a sufrir, uh-huh. Bueno, todas esas cosas, que son del imaginario. Claro. Y las terapias de avanzada justamente lo que plantean es esto, que no es necesaria una gran sufrimiento, claro, catarsis. Como para... que no, a veces, por lo como yo estoy escuchando también este tema, me corregís por supuesto si es así, como que no es necesario ir a recordar eso, sino se puede solucionar sin recordarlo, sin remarcarlo específicamente, sería, ¿no? Es que en realidad lo estás recordando todo el tiempo. Si es un trauma, lo tenés presente todo el tiempo. Claro. Justamente lo que queremos es ver cómo poder hacer para empezar a olvidarlo. Uh-huh. Claro. No es que la terapia te hace acordar. Uh-huh. Te estás acordando todo el tiempo. Claro. Sí, sí, sí. Pero digo, a lo mejor, no, por esto que vos traes como técnica, a lo mejor no es necesario contar específicamente lo que se considera como el trauma a la persona. No. ¿Entendés lo que digo? No, incluso es interesante esto, porque las personas a veces tienen pudor de contar alguna cosa. Claro. Y eso puede ser inhibir. Claro. en un proceso terapéutico tradicional. Claro. O, por ejemplo, me ha pasado de atender personas muy allegadas, familiares incluso, mi sobrino, mi hijo, ¿no? Y que hay cosas que está bueno que no te cuenten, ¿no? Uh-huh. MDR, por ejemplo, no necesitas que te cuenten nada. Ah, mira. Nada. Sí, por ahí... Esta es la técnica que descubrió esta psiquiatra. Sí. ¿Y cómo sería, por ejemplo? Por ejemplo, haces un protocolo con preguntas que... donde relevas cuál es el disparador de la ansiedad o de la depresión o de lo que fuera que genera el trauma de hoy en día. Y a partir de... empiezas el reprocesamiento, que es esta técnica de estimulación bilateral, y cada tanto sí necesitas chequear si lo que último que apareció es algo positivo, vivido subjetivamente como algo positivo, como algo negativo o como algo neutro. Uh-huh. Con que te diga eso es suficiente. No necesitas contar... La persona te dice eso... Exacto. Y después, en base a eso, y sabes cómo seguir el protocolo. Mira, qué bárbaro, sí, ¿no? Sí, es maravilloso. Estás poniendo mucho en práctica. Totalmente. Vos, por ahora, ¿cuánto hace? Vos, en realidad, vos vivís en Capilla. No, bueno, sí. O Capilla tengo en la Cumbre. Tengo vivís una casa en los dos lados. Capilla, la Cumbre y Buenos Aires. Sí, más que nada en Buenos Aires y en Capilla. Sí. Ah, está bien. Sí, pero acá tenés tu consultorio. Sí. Y no, yo lo comento como idea de decir que acá estamos sembrando con vos, ¿no? De alguna manera. Estamos esperando la cosecha. Porque vos estás trabajando también mucho, o vas a Buenos Aires, yo lo sé porque a veces sé que no estás, o también trabajas mucho online con pacientes de Buenos Aires, ¿no? Sí. También tenés pacientes en Capilla. Aires. Así que bueno. No, en Capilla no atiendo. Ah, no atendés. No. Cada tanto me llega algún paciente en la cumbre, uh-huh. Pero no, mi fuerte es lo que trabajo online. Claro, claro. Así que esto también se puede hacer online, el sí, EMDR. Totalmente. Sí, porque como se puede hacer auditivo, por ejemplo, yo le pido a la persona o que se baje una canción de Spotify o de YouTube, o le pongo yo, o se hace con los movimientos oculares, mirando un costado u otro de la pantalla. ¡Qué bárbaro! Sí, ya se hacía antes de la pandemia, en forma remota. ¡Ah, mirá! Sí. ¡Qué interesante! Sí, claro, bueno, la energía es una, ¿no? Yo puedo hacer Reiki a distancia, pero no me imaginaba que también eso se podía conectar. Es impresionante. Conectar. Yo te ofrezco que lo pruebes un día, te va a encantar. Bueno, algún trauma tengo. Mira, no necesitan ser grandes traumas. Pueden ser los traumas vicariantes, estos de los que hablábamos, ¿no? ¿Vicarial? Vicariante. Es un, no conozco. ¿Cómo se escribe? ¿Con B corta? Con B corta. Vicariante. Sí. Es, por una ejemplo, nueva palabra. Yo pienso en Cecilia, ¿no? Sí, te escuché perfecto. Recién hacer el anuncio. Sí. Eso es un trauma vicariante para todas las personas. Es decir, quiere decir que es un trauma que me afecta por el gran dolor que siento por esa persona y por todas las circunstancias. Por resonancia, porque ni que hablar si sos mujer, pero sí. Vos te condolés con el dolor de otra persona y eso. Y la injusticia y la impotencia y todas las energías negativas que me genera. Decís, si le pasó a ella, ¿por qué no me va a pasar a mí? ¿Por qué no le va a pasar a una hija? ¿Por qué no le va a pasar a una sobrina? Sí, bueno, esos son traumas que afectan a toda la comunidad, uh-huh. del cual somos más o menos conscientes, pero que deberíamos tratarlo incluso comunitariamente. El EMDR es una técnica que se puede hacer en grandes catástrofes, se trabaja uh-huh. en forma colectiva, digamos, no solamente en forma uh-huh. individual. Y es una forma de empezar a sanarse. Buenísimo, si me invitas algún día, encantadísima. Cuando vengas a hacer la sesión de Reiki, que dijiste que ibas a venir a estrenar mi camilla, podemos hacerla ambas cosas en el consultorio, me encantaría. Podríamos usar eso, porque yo soy una persona que siento muy, muy rápidamente, emocionalmente, los dolores de la gente y las cosas, uh-huh. ¿no? No es que me siento que me chupo, ¿viste? Como hay gente que dice, ay, yo no hago tal cosa, no, porque me equilibro, pero evidentemente emocionalmente reconozco que siento al otro, cual me parece bastante positivo. Hay otra psiquiatra norteamericana que escribe un libro muy famoso que es El don de la sensibilidad. Ella teoriza que existen las personas altamente sensibles con otro cableado neurológico. Claro. Digamos, no es simplemente, es sensible. Sí, es seguro. Algo, y bueno, la combinación trauma sobre una Paz, que así se llama, personas altamente sensibles, es un combo dramático. Claro, tal cual. Conozco, me reconozco. Sí. Bueno, vamos a un tema musical y seguimos conversando con otras de las terapias de avanzada que estás intentando sembrar acá, ¿no? En la cumbre. Sí. Me parece muy bueno todo esto. Escuchamos a Marisa Monte. Seu Jorge y Flor, para mejorar, se llama para mejorar. No sé mucho portugués, pero bueno, es para mejorar. Para mejorar. Para mejorar. Vamos. Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar. Pra melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel. céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil. Todos fazem seu sacrifício pra melhorar. Pra fazer você encher o peito e cantar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Está tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício pra melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Conversando con Silvia González Trilla, una de mis auspiciantes de Liberando Palabras, sobre bueno, estos conceptos que ella viene trabajando como terapias de avanzada, que deben haber escuchado. ¿Y qué es la psicogenealogía? Es otra terapia de avanzada. No está dentro de, clasificada dentro, pero No es la tradicional, no es el psicoanálisis tradicional ni la psicología cognitivo-conductual, que sería es un abordaje que tiene en cuenta no solamente el psiquismo de cada persona, sino involucrada dentro de un sistema familiar. Estaría más emparentada con la psicología sistémica, digamos. Ajá. Donde ve no tanto lo intrapsíquico, digámoslo, pero no lo excluye, por supuesto, pero como consecuencia de toda un entramado familiar, genofamiliar, que claro, del cual es heredero, ¿no? Y ahí está, y eso está muy emparentado con la biodecodificación, porque los conflictos que se codifican en cada organismo son receptores de toda una genealogía, donde cada uno fueron resolviendo los problemas como pudieron, claro, y legaron los conflictos no resueltos de esa genealogía. Claro. Que es los que nos toca tramitar a cada uno. Claro, claro. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Entonces, en la psicogenealogía, igual que en las constelaciones, se considera que además de haber un psiquismo individual, hay un psiquismo familiar que están íntimamente relacionados uno con el otro. Que nos van como construyendo, ¿no? De alguna manera, y cada uno se va deconstruyendo, que es otro término que se usa mucho ahora, ¿no? Deconstruir. Sí. Entonces sí. Uno tiene sin que... Sin negar. No, no, claro, ¿no? Claro, ah, bueno, en la medida de lo posible, claro. Sí, porque muchas veces aparece esto de como de la crítica, ¿no? Al ancestro. Claro. Y bueno, es... Sí, yo por lo menos a través de mi experiencia que he constelado y he biodecodificado, son dos cosas distintas, igual sí, constelar sí, y biodecodificar, sí. ¿No? Pero tienen algunos, son parientes bastante cercanos en el sentido de esto que hablamos de los ancestros y de ancestros que pueden ser bisabuelos o bueno, viste, podemos ir bastante lejos también porque se van sosteniendo estructuras, ¿no es cierto? Sí, especialmente en constelaciones. Incluso en una constelación te puede aparecer alguien que vos no conocés ni siquiera el nombre. Claro, claro. ¿No? Alguien bien remoto. En psicogenealogía en general es más cercano y en biodecodificación es más cercano. Sí. Porque, qué sé yo, aparece una frase o aparece algo que es significativo del propio síntoma para alguien que vos en general conocés o escuchaste o tenés algún tipo de referencia. Uh-huh. No son tan remotos los datos. Claro. ¿No? Me estoy acordando ahora que yo hice una terapia que se llamaba... ahora se me hizo el... vinieron muchos recuerdos a mi cerebro. Bueno, ya me voy a acordar, pero donde uno de los temas era lo que se trabajaba como algo importante era el tema de si uno de chico o cuánto tiempo habías vivido con alguien, de la importancia del haber compartido la vida con alguien, ¿eh? Entonces eso cómo te había llenado a vos, cómo te había influenciado, porque claro, cuando uno es chico, vive generalmente con sus padres, con los abuelos, con un tío, claro. Entonces se tomaba bastante el Mira, aspecto... lo único que se me ocurre puede ser es la línea que trabaja la teoría del apego de Bowlby, que habla mucho de cómo fue sostenida una criatura en el primer tiempo de vida, ¿no? Uh-huh. Hablan del apego seguro. Que es como si la criatura se siente que realmente está segura en el contexto donde está para expresar emociones que por ahí no son las más confortables para uh-huh. los criadores, ¿no? Por ejemplo, o si tuvo un apego inseguro. Claro, ¿no? Claro. Que eso genera. No, esto era un retiro que se hacía por 10 días. Uh-huh. No me acuerdo ahora el nombre. Ya va a venir cuando sea el momento. Pero lo que recordé fue eso, como que tenía importancia hablando de esto que vos traés, ¿no? Como la familia, el entorno, ¿no? La genealogía, la importancia que, ¿no? De lo social. ¿Por qué uno nace en una clase social o nace en otra? Bueno, la verdad que nunca encuentro la causa específicamente del misterio de la existencia, ¿no? Hay otras cosas que pienso que sí que tendríamos que trabajarlas en este plano para que salir de tanta desigualdad. Pero por otro lado pasa eso, ¿no? Es decir, yo nací con una familia, eran ateos, otros eran religiosos, otros tenían dinero, otros, ¿no? Es decir, y en la misma familia cada uno tiene diferentes circunstancias. Y todo eso, las muertes, por ejemplo, como yo contaba el otro día en lo de los cosas de al lado, la muerte de Violeta para mí fue un trauma grandísimo. Por ejemplo, ¿uno puede trabajar eso, aunque pasó tanto tiempo? Total. Y yo digo que lo tengo superado, pero totalmente, lo podría trabajar, ¿no? Totalmente. Con esta EMDR. Y es el trauma es como que queda en capitas, ¿viste? Entonces, sí, claro. Me, aunque me sea me para ver cómo está eso hoy. Claro, porque buenísimo. Por ahí vos lo trabajaste en muchos espacios y sí, ya lo sí, tenés sí, recontra. Pero igual es un dolor profundo. Claro, porque eso tiene el trauma, queda en un engrama claro. físico, emocional, mental, que eso es como un mecanismo de defensa del ser humano, que lo que me comentaba este otro profesional que recién te comenté que te voy a pasar este video, este audio, es como decir, la disociación es un mecanismo de defensa frente a tanto dolor. Uno niega, pone algún tipo de, esto no está pasando, pero el sistema internamente está pasando y claro, nos daña. Y lo pone en algún lugarcito para, bueno, esto cuando quieras, está disponible, si quieres darle una vuelta. Se puede. Esto es otra cosa que estoy aprendiendo también, que evidentemente, neurológicamente, nuestro sistema está preparado para sanar. Totalmente. Eso es hermosísimo. Y tiene ¿no? memoria de todo lo que pasó. De todo lo que pasó. Hermoso. Bueno, vamos a otro temita musical. Dejamos pensando y sintiendo a los oyentes. Ojalá estén conectadísimos como yo contigo. ¿Qué traje acá para escuchar hoy? A Jorge Celedón Franco de Vita. Un tema que se llama Será. No me acuerdo mucho cómo es, pero yo los busco mucho, así que debe ser lindo. A ver, lo escuchamos. Interesantísimo con Silvia. Estamos sintiendo un poco como en otro programa que lo hicimos con Silvia Amar también, creo que el pasado, hicimos una sesión de terapia con Silvia. Ah. Así que ahora Silvia González Trilla nos está ofreciendo la posibilidad de hacer una experiencia con esta técnica, sería EMDR. Sí. Bueno, oyentes, ¿se preparan? A ver. Silvia, yo voy a también sí, la hago, desde gracias. Acá. Gracias. Sí. Bueno, entonces la idea es que vos dejes aparecer en tu mente, si querés cerrar los ojos, una situación que te preocupa del pasado o del futuro, no hace falta que me la digas, ¿no? Y el oyente también, lógicamente, no nos va a decir. Algo que me preocupa. ¿Tenés? Sí. Bien. Bueno, entonces, ahora le vas a poner lo que se llama un SUD, una unidad de malestar, de 0 a 10. ¿Cuánto te afecta, cuánto sentís que te produce de malestar eso en este momento? Donde 0 es ningún malestar y 10 llamemos a la ambulancia. Bueno, 8 entonces. Bien, entonces cada persona que está escuchando, que quiera hacer la experiencia, le puede poner un puntaje, ¿no? A vos esta preocupación te produce un 8 en este momento. Entonces, pensando en esto mismo, si querés con los ojos cerrados o no, vas a cruzar los brazos por delante del tronco, de manera que te queda una mano en un hombro y otra mano en otro hombro. ¿Sí? Y mientras pensás en esto mismo que te preocupa, vas a tocarte con un golpecito suave un hombro y al ratito al otro. Entonces, esto se llama uno y otro, uno y otro, uno y otro. Al mismo tiempo que lo... ¿Recuerdo lo que dije o lo dejo, lo solté? Lo sí, que... no, lo pensás, observás los detalles, la emoción, lo que sea que te aparece, sin juzgarlo y sin analizarlo, simplemente dejás que eso esté ahí, lo mirás, lo observás, lo sentís. Unos segunditos más. Ahí pasó algo. Despacito vas a ir aquietando, desarmando los brazos. Apareció una emoción. Y vas a inhalar profundo, exhalar, sin juzgar, sin juzgarte, sin juzgar a nadie, sin sacar conclusiones, sin hacer ningún análisis cósmico de nada. Estando ahí, vas a imaginar una pantalla en blanco y vas a dejar que aparezca lo que quiera aparecer ahora, tenga o no tenga que ver con lo anterior. Y fíjate si lo que aparece es algo que te resulta agradable, algo desagradable o algo que te es indiferente. ¿Te comento? Sí. ¿Querés? Sí. Me apareció en la pantalla luz y sí puedo. Y lo otro era no puedo. ¿Lo último que apareció qué es? Sí puedo. ¿Y te resulta agradable? Claro, sí. Agradable. Bueno, entonces ahora de nuevo conéctate con tu preocupación y fíjate si algo cambió, por pequeño que sea. A veces es algo en la imagen, algo en la sensación, algo en el malestar, si aumentó, si subió. No, tengo así como tuve en un momento esa sensación de necesidad de llorar, ahora tengo una sensación de amplitud, como de apertura. Te cambió la sensación. Sí, me cambió totalmente. La sensación, sí. Si le tuvieras que poner un puntaje, ¿cuánto le pones ahora? 0 es ningún malestar, 10 llamemos a la ambulancia. No, no hay que llamar a la ambulancia porque 0 es que ningún malestar. Ningún malestar. ¿Estás en 0? Estoy en 0, estoy contenta. Esto hace mucho que quiero que sea, sí puedo. La preocupación es no puedo. Fue una frase que me sonó adentro mío años. Y se me ocurrió trabajarla. Para mí ya la tengo bastante trabajada, pero todavía estoy trabajándola. Porque cuando uno dice no puedo, no puedo muchas cosas, ¿viste? No puedo cobrar, por ejemplo. Bien, Bien, no puedo cobrar el trabajo que hago, porque como es un trabajo de amor, de entrega, de servicio, de favorecer al otro. Eso es increíble. El trabajo sobre las creencias es maravilloso. Exacto. Porque la creencia ahí podría ser, ponele algo así como, si lo que lo que hago me gusta, no debería cobrar. No, por ejemplo, es una de las posibles creencias. ¿Entendés? Claro. Entonces, si esa lógica se mantiene, solamente puedo cobrar y recibir dinero, por ende la subsistencia, a través de cosas que no me gusten. Por ejemplo, es una posibilidad. No es exactamente como yo nunca lo pensé, ¿no? Pero el no puedo era algo, una voz interna profunda, que sé de dónde viene también, ¿no? De un trauma, evidentemente. Sí. Algún día te lo contaré. Probablemente se pueda seguir trabajando. Bueno, interesante, ¿no? No sé cómo lo habrán sentido. A ver, ¿habrá algún, algún oyente? Sirvió, vamos a ver si, si no le pudo también, poner... No, por ahora no hay ninguna respuesta. Pero evidentemente yo sentí, sobre todo fue muy llamativo como me hubiera puesto a llorar, ¿no? Es decir, que sí, ahí hay dolor. Una emoción. Sí, una emoción muy importante. Uh-huh. Es decir, cómo hay que, como lo que vos dijiste, ¿no? Todo esto son como, es un entramado, ¿no? Es como la cáscara de la cebolla, ¿no? Que vamos limpiando y limpiando. Por eso no se termina nunca. Bueno, se supone que con la iluminación sí. Pero todavía, ¿con la qué? Con la iluminación. Ah, bueno, pero imagínate. Estados de conciencia. Sí. Bueno, pero ¿por qué tenemos que imaginar que es solamente Buda? ¿Solamente? Buda, o digamos. Ah, no. Yo estoy muchísimo mejor que en otro momento de mi vida, obviamente. No me cabe duda, así que es una posibilidad, por supuesto. Rescaté de este audio que escuché, que después te voy a enviar, una frase que me parece muy interesante, que dice: nos traumatizamos en soledad y nos recuperamos con otros. El otro también es ese terapeuta, porque estamos hablando de tu función además acá, ¿no? Tus terapias de avanzada, tu psicogenealogía, tu biodecodificación, tu MDRR, muchas técnicas y posibilidades que vos tenés para colaborar, ¿no? Para hacer esto que decimos en el auspicio, una terapia agradable, amable, y donde no necesariamente uno tiene que ir a sufrir, que es muy importante, ¿no? Esto de... para los oyentes que a lo mejor están necesitando iniciar un trabajo de sanación, ¿no? Y además de autoconocimiento, porque las terapias lo que hacen es ayudarnos a conocernos. Sí, eso sería el ideal. Porque muchas veces la gente dice, no estoy tan mal como para hacer terapia, ¿no? Y entonces parece que para ir a terapia tenés que, bueno, ni que hablar cuando se decía que había que estar loco para ir a terapia, ¿no? Claro. Pero me parece que hoy todavía está esto de que la terapia es para lo malo, para cuando empiezo a estar mejor ya no necesito terapia, y es cuando empieza lo mejor, porque empieza lo más interesante, digamos, si sacaste todas las piedritas del camino, bueno, ahora podés caminar, digamos, es la parte está bien. Más linda de la terapia. A mí cuando los pacientes me dicen, ah, bueno, ya estoy bien, mejor pasemos a vernos más espaciado, o te llamo, digo, me da para da vos cosa. Es el mejor momento, me da cosas, sí, claro. Yo prefiero, sí, siento menos una pérdida de un paciente de pronto cuando digamos recién empieza o qué sé yo, que cuando te dicen eso, pues, es como decir, bueno, ya está, ¿no? Claro. ¿Y ahí qué es lo que empieza a surgir para vos? Y el florecer, es como decir, bueno, puedo vivir bien. No solamente estoy evitando el vivir mal por todo lo que sea que me haya pasado, por todos los conflictos y dificultades que tengo, que presumo que voy a tener en el futuro, y lo mal que están las cosas, y qué sé yo, sino, bueno, a ver, ¿cómo, puedo seguir compartiendo con este profesional el estar bien, sería. Sí, y seguir conociendo. Con cualquiera. No, pero me refiero a nivel de la relación terapia, ¿no? Del sí. De lo terapéutico. Sí, pero no necesariamente, digamos. Mm. No es que la terapia es el único camino, al contrario, digamos, hay un montón, que muchas se pueden sinergizar. Uh-huh. Qué sé yo, el Reiki se puede claro, sí, ¿no? sí, técnicas corporales, muchísimas cosas. No, pero como vos decías, que me pareció entender que lo que estabas diciendo era que cuando el paciente llega y dice, bueno, ya estoy bien y ya puedo terminar, y para vos sería el momento de seguir. Claro. Por eso digo, ¿seguir para qué? Para compartir lo bueno también. Sí, no tanto para compartir, sino para explorar y desarrollar lo bueno. Porque no es solamente ya no estoy mal. Ahí está, para desarrollar y explorar lo bueno. ¿Qué? Está perfecto, perfecto. Muy bien, bueno, espero, se nos acabó esta primera etapa de tiempo. Vamos a volver a conversar, ¿eh? Podemos volver a hacer una sesión de otro tipo también. Mira qué interesante. A lo mejor alguien después nos llama y nos dice, yo te lo agradezco. Ay, qué lindo. Vamos a hacer alguna otra de estas EMDR. Bueno, otra cosa muy importante que parece que hay que tener es mucha compasión para acompañar a otro, ¿no? También es toda una tarea saber, en fin, sensibilizarse para esto que nos gusta hacer. A mí también a través del programa me encanta pensar que puedo estar colaborando con el crecimiento personal. Sí, yo creo que sí. Así que bueno, sí. Muchísimas gracias Silvia González Trilla, nos vemos en cualquier momento. Y aquí para los oyentes, tu número de teléfono. 15-6127-7075. Otra vez, más fuerte. De Buenos Aires. Más fuerte. 011-6127-7075. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. Vamos con la trova rosarina. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Ofrecer mi

Schubert. Si querés te los podés sacar. No solo es importante sumar años a la vida, sino también vida a los años. Así que aquí estoy realmente muy, muy contenta de tener enfrente a Frances Evans. ¿Está bien dicho? Sí, sí. Qué bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad por venir. Hacía rato que te venía diciendo, oh, vas a venir, vas a venir, vas a venir. Bueno, llegó el día. Bueno, Frances, es interesante para mí pensar que hay muchísima gente que te conoce, porque en estos años, creo que vos estás aquí desde el 2004, ¿no es cierto? 2004, sí. Así que son, si no hago mal la cuenta, unos 2004, 20, estamos en el 2023. 23, sí. 23, casi. 20, casi 22, 23 años, ¿no? Casi, muchísimo. Sí. Mucho tiempo ya para pertenecer acá. Y mucha gente ya te conoce y conocen aspectos de tu historia que son bastante particulares, ¿no? Además de interesantes. Y bueno, hoy estuvimos hablando del trauma, seguramente bastantes traumáticos en algunos casos, ¿no? Pero bueno, te dejo hablar a vos, porque me imagino que hay mucha gente como yo que tampoco te conocía ni conoce la historia. Yo voy a hacer un poquito de presentación, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Porque como estuve hace poco también conversando con Alejandro Laurenti, el nuevo presidente de la Sociedad de Escritores, y vos también te has dedicado a escribir o has escrito. Y has escrito un libro que se llama Giros del Destino. Mirá qué interesante lo que estábamos hablando fuera de micrófono, ¿no? Sí, que sí. Yo te decía, cada destino es único. Sí, tal cual. Tu libro se llama Giros del Destino. Ahora nos vas a contar esto. Entonces, yo tomé bastantes datos de lo que Alejandro te comentó en Instagram, ¿no? De tu proceso. Decía que en diciembre de 1941 vos naciste. La primera bebé inglesa nacida en Alemania en una prisión de guerra nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Tal cual, tal cual. Muy fuerte. ¿Qué, contá vos, te dejo el micrófono para vos. Mira, la historia es bastante fácil de contar porque mis padres se conocieron en Rosario, se casaron en Rosario, ambos ingleses. Ah. Mi madre y los inmigrantes fueron mis abuelos por parte de mi madre. Ajá. Y cuando mi madre era muy pequeña. Y mi abuelo trabajaba para los ferrocarriles ingleses, uh-huh. Eran ingleses en esa época. Mi padre lo mandaron también para trabajar sobre los ferrocarriles. Y ahí se conocieron, se casaron en Rosario. Y felices como nadie, muy, muy felices, pero justo lo transfirieron a mi padre a Uruguay para los ferrocarriles en Uruguay. Y estando viviendo ahí, vino la Segunda Guerra Mundial. Y mi padre quiso ir como voluntario a su país. Ajá. Así que se fue a anotar y todo coincidió que la compañía para la cual él trabajaba también lo mandaba de vuelta a Inglaterra porque Inglaterra necesitaba gente como... Perdón. Padre era ingeniero civil. Ajá. Y en Inglaterra necesitaba gente así de profesión. Así que lo mandaban de vuelta. Y mi madre, por supuesto, que fue con él. Ajá. Para trabajar en alguna oficina gubernamental. Ella había nacido en Inglaterra también. Uh-huh. Y yendo en el viaje, en un barco inglés de la Blue Star Line, que estaba en la oficina en Buenos Aires, en el viaje los alemanes estaban hundiendo a los barcos ingleses en el Atlántico, y en un momento dado se apareció otro barco en el horizonte. Y mi padre, que mi madre estaba en el camarote, y esto todo me lo contó ella mil veces, nunca dejó de hablarme ella del tema. Y se le acercó él y le dijo, tenés que salir a cubierta porque hay otro barco en el horizonte. Y eso era como algo lindo porque venía días de ver nada más que agua. Ajá. Y cuando se acercó venía con la bandera rusa, que eran aliados, uh-huh. Así que no había ningún problema, sí. Siguieron de viaje y cuando estaban bien, bien cerca, abajo la bandera rusa y arriba la suástica alemana. Ah. Y inmediatamente empezaron a bombardear el barco. Ajá. Y bueno, los llevaron a toda la tripulación y a los 4 pasajeros, miento, 3 pasajeros, mis padres y una señora más. Era un barco mercante. Uh-huh. Los llevaron al barco alemán, ya prisioneros, todos prisioneros. Uh-huh. Y bueno, ahí ya los separaron, a mi padre de mi madre ya los separaron. Los llevaron a Alemania, no, primero, a Inglaterra. No, a Francia. A Francia. Pero pasó muchas cosas antes de eso. Sí, sí, sí, sí. Este barco que los llevó prisioneros siguió hundiendo más barcos y entonces tomando cada vez más prisioneros, hasta que se encontraba con otro barco alemán y transfería prisioneros. Estuvieron en 3 barcos diferentes alemanes. En el tercero había ya más de 350 prisioneros alrededor de eso, prisioneros ingleses. Y se formó un grupito de unos 4 hombres que querían hacer un motín, porque decían, somos más de 300 y pico prisioneros, muchos más que la tripulación del barco alemán en el que estamos. Uh-huh. Y mi padre le contó a mi madre eso, porque estaban separados, pero se dejaron ver unos minutos. Le contó eso y le dijo que era una locura, porque está bien que eran muchos más los prisioneros, pero los otros estaban armados. Claro, y además los prisioneros ya estarían muertos de hambre, con todas las fuerzas bajadas, un desastre. Y pero bueno, siguieron adelante con el motín y entonces ahí abrieron fuego los alemanes y lo mataron a mi papá. Ah, directamente ahí ya lo mataron. Lo mataron. Que, tenía 27 mamá, años. ¿El 27? 27. ¿Y tu madre? Los dos tenían la misma edad. Oh, así que tu madre llega después a Francia. Llega o todos a Francia los sin saber de lo que había pasado. Ah. Porque ella, las dos mujeres tenían de aparte. Claro. Llega a Francia en el puerto buscando en Burdeos, buscándolo desesperada, claro. Hasta que se le acercó un sacerdote y un médico. Y ahí le contaron que lo habían matado. Y le mostraron el cajón. Por lo menos no lo tiraron al agua, lo pusieron en un cajón. Y entonces está sepultado en Burdeos. Ah, yo pude ir. Ajá. Y bueno, y de ahí en más, mami pasó por 10 prisiones y no sabía, en ninguna se dio cuenta que estaba embarazada. Porque, por supuesto, no le funcionaba, no le venía la menstruación, pero ella pensaba que era de todo el shock que claro, le había pasado. Además, ni se le ocurrió. Claro. Ni y además estaba flaquita y de deteriorada, desnutrida, no tuvo comida, claro. No existían los baños, los tachos eran tachos que había que compartir entre todos, tachos de baño, de inodoro, sí, sí. Nada de ropa, nada, lo que tenía puesto. Sí. Bueno, y eso pasó 10 prisiones. En la última fue una prisión que era más como un instituto neuropsiquiátrico que sigue estando. Ajá. Está cerca de Suiza, muy cerca de Suiza. y ahí las pusieron a todas 300 y pico de mujeres. Y ahí nací yo. Uh-huh. Y lo que yo no sé en qué momento hablamos de las cosas como uno... Yo sigo teniendo pesadillas. Ah, del trauma hablamos, sí. Del trauma. Exacto. Sigo teniendo la misma pesadilla que he tenido desde chiquita. Qué impresionante. ¿Y la sabés cuál es? Sí. Que me estoy ahogando, que estoy llena en agua, yo todo rodeada de agua y que me estoy ahogando. Yo sé nadar y me encanta nadar y adoro el agua, pero esa pesadilla me vuelve. Y debe ser, pienso yo, porque sí. Estaba en la panza de mami. Claro. Cuando le hundieron el barco. Sí, bueno, pero además también andas a ver, ¿no? Las imágenes, esa es una posibilidad, tu visión. Sí, sí. Después estuviste en el líquido amniótico, uterino. Sí, sí, sí. También sí, sí. Con una madre que no tenía ni para comer, que dormía en el piso, como me dijiste, que acababa de perder a su amor, nunca, a su amor de la vida. Que eso ella es un trauma. No quería vivir. Claro, no por ejemplo, vivir. Ella no quería vivir. Lo que estábamos hablando fuera de micrófono era este comentario que te dije, que yo estuve escuchando a Mario Salvador, que fue convocado por Sebastián Seguí, que son dos terapeutas importantes, uno creo que es chileno, el otro es argentino, Sebastián, y que estuvieron hablando justamente del trauma, y comentaba Mario Salvador que el trauma puede comenzar desde lo preuterino. Seguro. Es decir, donde uno ya empieza ahí, porque él decía, una madre que no quiere a su hijo, por ejemplo, sí. Sin juicio, ¿no? Sí, sí. Pero a veces pasa que una madre dice, no, yo no estoy preparada para tener este hijo, y sin embargo sigue con el embarazo. Sí. Es decir, indudablemente, o lo que vos traes como un ejemplo impresionante. Bueno, vamos a hacer una primer parada con un tema musical. Perfecto. Porque es intenso y es hermoso que estés aquí. Gracias. Y que con 81 años tan vividos, que has podido superar tantos traumas igual, porque a lo mejor esta pesadilla estaría bueno que la pudieras trabajar todavía para no tenerla. Sí, sí. Hoy vino acá una profesional que cuando escuches el programa a lo mejor la llamás y haces una práctica y a lo mejor, podés sí. limpiar, porque la verdad que tener pesadillas no es bueno. No. Yo me hiciste acordar, tuve una de chica que se repitió muchísimo también. Ah, sí. Y era, ¿sabes qué era? Que yo subía a una escalera mecánica. Ajá. Y cuando tenías que dar el salto, todavía sí. Lo siento hoy, ¿eh? Todavía mira, lo siento hoy. Doy el salto yo. Mira. Porque en el sueño yo me iba por ahí. Va, sí. Seguía, mi se iba, ¿viste? Mira. Y repetidas, son cosas que afectan. Sí, porque, sí, sí, sí. Así que todo lo que nos podamos limpiar para irnos de este plano bueno. Más limpitos, sí, está buenísimo. A ver qué... Mira, te elegí un tema que me encanta. Después lo vas a escuchar bien cuando yo te pase el programa. Sí. Es de León Gieco y Lila Downs y se llama Soles y Flores. Ah, qué lindo. Y habla de esto, de lo bueno y de lo malo, porque la vida está llena de todo eso. Gracias. Están muy mal, que hieren y lastiman, se aprenden en un rato del día. Las cosas que están muy bien, que alegran y sanan, les cuesta bajar del tren que pasa. Dos clases de personas hay, las que piden y las que dan, las que hacen y las que nunca hacen nada. Dinero gana. regresan. La mano dura y cruel que pesa. Que Dios te bendiga. Si se mudan los vientos, que se llevan los días violentos. Clases de tristezas hay, de canción y de llanto, las clavadas al alma y las de lágrimas. Clara y también flores, para quitarle a la vida sus dolores. Soy dura como el roble, crecí de la nada, madera y pájaros, guitarra. El lucero del cielo dio su brillo a mis pies. Oscuro se fue ayer, yo creo. Dos clases de caminos hay, confusos y sencillos, los que llegan a destino y los perdidos. Dinero ganan los que viven de la muerte. La tierra de paz es cara, como drogas, como armas. Voy a traer unos soles, agua clara y también flores. Seguimos aquí, yo súper apasionada con Frances Evans. ¿Cuánto hay? Pero me estás comentando que en Giros del Destino se siguen contando muchas de las experiencias, ¿no es cierto? Sí, sí, que es toda la historia. Toda la historia, toda y tu madre, como vos decías, nunca pudo volver a hacer otra vida afectiva. No, para nada. Eso sí que fue un trauma, ¿eh? Mira, ella tenía la foto de su casamiento y en un momento dado de la vida la tuvieron que operar de los dos pies, y en esa época teníamos una casa con los dormitorios arriba. Cuando la traje de vuelta del sanatorio, yo dije, no puede subir ella, claro. La operaron de los dos pies a la misma vez, así que le armé el dormitorio abajo. Lo primero que hice fue colgarle las fotos de mi padre. Igual cuando la trajimos a Lenx. Cuando le trajimos las cosas estaba triste, media perdida, hasta que vio las fotos de mi padre. Ahí ya se reubicó. Sí, tal cual. Muy, muy, muy interesante, muy interesante. También hasta el día que falleció ella. Por eso yo es como que lo conocí a mi padre. Claro. Es como si lo hubiera conocido. Mira, porque ella hablaba permanentemente. Todo el tiempo. Por eso escribí el libro, porque hice toda la historia. Hermoso. Ahora, vamos al presente tuyo, por ejemplo. Tenés 81 años. Ay, sí. Contanos un poco, porque esto de, como yo digo, está muy bien tener proyectos, ser la vejez productiva, estimulante, en fin, no tener el viejismo, el edadismo, pero nos da por momentos. Me está dando. Bueno, seamos honestos. Honestamente. Por eso. Primero, reconocer que vos tenés un marido, sí, estás casada. Sí, sí. Como me decías antes, te casaste a los 56 años, sí, por primera vez. ¿Y él ya era casado también? Sí, él tenía nietos ya. Ah, mira qué lindo. Ya tenía nietos. Y él ahora tiene 92 años. Tiene 92. Es un hombre que me resulta muy atractivo, más allá de su dificultad auditiva, sí, que pierde totalmente mucha conexión. Ay, sí. Obviamente, perder ese sentido. Pero él, yo lo siento muy presente igual. Es que él está totalmente lúcido y yo me vuelco a él totalmente porque me protege. Claro, exacto. Se siente que es un hombre, sí, sí, sí, poderoso. Sí, me protege. Qué bueno. Qué hermoso. Es danés, hijo de daneses. Ajá, bueno. Eso por lo menos, por ejemplo, vos has podido construir una hermosa relación. Muy linda. ¿No? De muchos años ya, porque de llevan... muchos años, ¿cuántos? Sí. 56. 26 años. Claro. Así, que están, es un tiempo. Un lindo tiempo, sí. Hermoso. ¿Y pudiste disfrutar de sus nietos, de sus, sí, hijos, entonces? De los, bueno, él tuvo dos hijos y uno, lamentablemente, el varón falleció. Uh-huh. Hace 6 o 7 años acá, en Buenos Aires, que fue terrible para él. Y le queda su hija que vive en Bariloche, que ahora dentro de poco nos viene a visitar. Y tiene 6 nietos y tenemos una bisnieta. Ah, qué lindo. Y lo decís, digo, tenemos me parece hermoso, mi amor, porque lo has integrado totalmente. Sí. Y la vida son posibilidades, sí, ¿no es cierto? Sí, entonces te dio la posibilidad de tener un bisnieto, un nieto, no importa de dónde exactamente, claro, vino. Claro. Hermoso. Y además, ¿qué signo sos vos? Que Sagitario. Bueno. Y él también. Mira vos. Sí. Sí, Sagitario es un signo muy amoroso, muy así, muy comunicativo, muy lindo. Sí. Me parece hermoso. Lindo. Bueno, en algún momento te dedicaste a las artes plásticas. Ah, qué hermoso eso también. Eso fue cuando siempre me gustó dibujar. Ajá. Siempre, desde chica. Y tocar el piano, ¿no? Yo el piano empecé a los 2-3 años a tocar y nunca dejé. Exacto, a los 12 años ya eras maestra de, sí, piano. Sí, maestra de piano, sí. Qué bárbaro. Sí, tuve una gran facilidad, sí. Uh-huh. Un gran oído. Toco, uh-huh, mucho de oído. Bueno, pero eso es otra cosa. Me gusta mucho pintar, dibujar. Cuando fuimos, después que me jubilé, nos fuimos a vivir a Sierra de la Ventana, porque Walter tenía una casita ahí. Uh-huh. Nos fuimos a vivir ahí. Y yo me empecé a aburrir. No hay... todo muy lindo, mucha, claro, naturaleza, mucho lindo, pero... Y empecé a pintar. Hermoso. Ahí yo ya era jubilada. Me empecé a pintar primero sobre madera, hacia cajas de té y cosas así pintadas y todo eso. Y después cuadros y cada vez más, sí, pinté mucho. ¿Y tenés algún material en tu casa o en algún, sí, lado? Sí, en casa tengo muchos cuadros. Me va a encantar, si un día querés, sí, invítame, sí, a ver. Es una zona pendiente mía de seguir desarrollando, ¿no? Ajá. Estuve ahora, cuando viví en Capilla, ahora en el 2019-20, tuve antes de la pandemia, justo tuve la oportunidad de conocer a una profesora y pude experimentar algo que para mí era, no, esto no es para mí, yo no sé, soy muy mala, y no, vos sabés que me gustó. ¿Ves? me gustó hacerlo, claro, y me gustó el resultado, me gustaba lo que veía, ¿viste? Fantástico. Y quiero seguir practicando, pero bueno, claro, hay periodos como ahora, por ejemplo, que no puedo proyectar tanto. Todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Sí. Pero está... Otra de las cosas que hice muchas cosas, fue pintar sobre porcelana. Ah. y ahora me regalaron todo un equipo de cosas de una amiga que se enfermó y donó todo su equipo y me lo regalaron. Y lo que estaba buscando es alguien que tenga el horno, porque el horno es imprescindible, que no puede ser un horno de cerámica. Puede ser, pero no es conveniente. Ah, porque tienes que tener la cerámica y vos la pintas y tiene que ir a un horno para que se registre de especial de ese tipo. Sí, sí. ¿Y estás buscando eso? Ya encontré una chica, porque si no, por radio podemos decirlo, se busca una. No, pero ya aparece. Conocí a alguien. Ah, bueno, entonces vas a tener algo para hacer pronto. Sí. Bueno, contame un poco cómo es esto cuando uno en determinado momento siente algo como vos acabas de nombrar el viejismo. ¿Qué es? ¿Qué te está pasando? ¿Qué estás sintiendo? Estoy sintiendo, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, yo el año pasado, y desde que lo conocí a Mauricio y todo el grupo, me encantó y siempre fui todo el tiempo a los viernes a la noche. Uh-huh. Y me agarró el viejismo ahora y es como que ya no le tengo tanta gana de salir de noche. Uh-huh. Que yo digo, eso es mi viejismo, porque antes me encantaba. Sí. Y ahora me da fiaca salir. Uh-huh. Tengo, siempre digo que en la vida hay que tener proyectos. Y es como que no tengo proyectos. Estoy pasando por una etapita, sí. Me gusta cómo lo nombras. Porque todas son etapitas, ¿no? Sí, sí. Seguramente ya has tenido, no esta, en relación a tus 81, ¿cumplís este año 82? Sí, en diciembre. Por eso. Es decir, cuando uno ya cumplió 81, ya estás viviendo los 82. Sí, sí. Que es como, yo esto lo descubrí a los 70, querida. Claro. Sí, porque siempre decía, ¡feliz cumpleaños, cumplí 40! Me parecía que era que iba a vivir los 40. Sí, los 40 ya los había vivido. Claro. ¿Eh? Entonces, ahora yo también estoy transitando los últimos de 72. Porque claro, cumplo 72. Claro, tengo que pensarlo claro. Y todo. Sí. Claro, es así. Es así. Entonces, pero si uno siente, reflexiona sobre su propia vida y ve que hubo muchas etapitas, si vos habrás tenido etapitas. Yo tengo muchas depresiones. Muchas depresiones, claro. Altibajos. Y bueno, mi amor. Muchas. Es lo menos que te podría haber quedado. Sí, sí. Supongo. Porque te veo siempre luminosa cuando te he visto yo también, sí, en la esperanza. Que hay que ponerle energía para salir adelante. Tal cual, sí. Y sí, mi amor, pero es natural. Sí. Porque la experiencia de vida que te ha tocado es muy, muy intensa. Sí, sí. Y la bendición de haber conocido, ¿cómo se llama tu esposo? Walter. Walter, sí, ¿no? Como Walter, vos mismo sí, lo sentís. Gracias a Dios. Un apoyo, ¿no? Un apoyo maravilloso. Pero él también ahora a los 92 se le están notando. Porque Walter era una de estas personas que estaba eternamente haciendo algo. Uh-huh. Generalmente con madera. Uh-huh. Madera, le encanta trabajar la madera. Siempre. Y ahora no. Ahora está chanchado. Claro. Está mirando la televisión. Uh-huh. Está todo el día, para colmo, con todos los líos que hay. Sí. Está todo el día pendiente de eso. Y le agarró el viejazo a él también. Claro. Le agarró los dos. Sí. Bueno, viviendo en pareja también es más fácil. Pero lo vamos a trabajar. O sea, sí, es que yo me dedico además a trabajar estos temas. Ah, bueno. Sí, porque a veces lo que yo hago, por ejemplo, es multiestimulación en el domicilio. Ah. Voy a las casas porque, claro, porque es necesario. Sí, hay que sí. Escuchar otras voces, hay que estimular otras lecturas, claro. Hay que llevar, si a vos te gusta tocar el piano, toquemos el piano, escuchemos cómo tocas o hagamos algo, digamos una poesía con el piano. O sea, y se puede cambiar el horario. Porque sí. Es natural que a lo mejor ya no te interese salir de noche. Sí, eso es lo que es me decir, está no hay pasando. Que, bueno, pero hay que aceptar el proceso y empezar a salir más de día. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Es decir, buscar el nuevo equilibrio. Tal cual. Hay sí, que lo hemos venido haciendo desde que somos chiquitos. Sí. Porque sí, todo claro. El tiempo tuvimos crisis. O a la adolescencia, o a esto, o lo otro, bueno. Todos hemos pasado depresiones, momentos difíciles. Entonces claro. Lo vas como reordenando, aceptando lo que estás viviendo. Claro. Porque no podemos negar que entramos en una etapa, por eso yo siempre digo, hay por ejemplo, una cosa es ser adulto mayor, otra cosa es ser adulto mayor, otra cosa es ser viejo y otra cosa es ser anciano. Ah, sí. Totalmente. Mi papá con 98 años y medio era anciano. Claro. Aunque se le veía su Leo, viste, el hombre que había sido, su personalidad, siempre un hombre seductor, medio mandón, viste, él seguía haciendo todo eso. Claro. Pero andaba con el, ¿no? El andador. Con el andador, su cerebro funcionaba bien, tenía buena memoria, veía películas, pero estaba, quería dormir todo el tiempo. Ay, y él mismo. Le está pasando. Y bueno, pero es así porque vamos a tener que dejar el cuerpo. Sí, claro que sí. Entonces claro hay que ver cómo. ¿Qué podemos? ¿Salir a la mañana? ¿A la mañana es cuando más energía tengo? Bueno, ¿qué quiero? ¿Ver a una amiga, a un amigo? ¿Quiero hacer un trabajo creativo? ¿Quiero salir a caminar? ¿Qué me viene bien? ¿Salir a almorzar? Todos los días voy a no sé, crear. Sí. Crear cada día. Sí, tal cual. No te queda otra. Sí. Porque la realidad es la realidad. Tal cual. Entonces, no, viste que antes, fuera del micrófono, te decía, yo por ahora vivo sola, depende de lo que me vaya a traer la vida como posibilidad. Pero yo digo, me gustaría tener una relación de pareja, ¿no? Me gustaría. Por supuesto. Me gustaría hacerla, por supuesto. Porque hace mucho que estoy sola. Entonces yo pienso, si mis padres murieron muy bien con 90, seguramente yo también puedo tener 20 años por delante. Claro. Entonces pensamos positivo. Pero si yo a los 81, exactamente como vos, que sos un hermoso espejo para mí, porque tenemos los 10 años justos, ¿no? Que tiene una de menos y una de más. Yo estoy sola, yo no me voy a quedar viviendo sola. No. No. No sé muy bien. No, porque no es bueno, ¿viste? La soledad empieza el diálogo, lo que se llama el rumiar. Sí. Cuando uno tiene muchas historias de vida y se empieza a acordar de todos los traumas. Sí, no, mi amor, hay que estar con gente, escuchar otras historias. Tal cual. Bueno, vamos a trabajar algo juntas, seguramente. Bueno, me va a encantar. Seguramente. Bueno, Francis, vamos a otro temita musical que te elegí, que me parece que te puede gustar cuando lo escuches. Ay, qué lindo. Que es, lo hicieron Estados Unidos, muchos cantantes en un momento de Estados Unidos, por África, se llama Nosotros Somos el Mundo, We Are the World. Sí, lo conozco, me encanta. ¿No es cierto? Encanta, sí. Qué energía, es un himno. Es hermoso. Dice, es cierto, haremos un día mejor, solo tú y yo. Somos la tierra, somos el mundo. Sí, ¿Mm? Sí, así sí. Que no hay que perder esa energía de poder, ¿no? De estar con otros. ¿Vamos a ello? Gracias.

escuchando a Schubert un rato largo de tu mano. Frances, hermoso estar cerca tuyo, te lo digo sinceramente, me encantó. Gracias, muchas gracias. Y todo lo que me pudiste ir diciendo fuera también de micrófono. Me parece que nos vamos a hacer amigas. Y eso para mí sería una gran amistad. Sí. La vida, ¿no? De cada uno. Sí. Eso, el giros del destino, ¿no? Giros del destino. Qué bueno que estás, en fin, que Carla Peterson y un equipo vinieron a hacer un documental, que van a dejar un registro bastante... Así dice. Va a suceder, no te preocupes, estoy segura, porque lo que te dijo tu nieto es real. Sí, las eso cosas, sí, lo es verdad, los documentales llevan más tiempo... Es otro tipo de cosa, sí. y además nadie va a dejar que eso se pierda. No, seguramente. ¿Eh? Porque habrás dejado, hay contactos, y si me necesitas yo la sigo llamando a Carla, no te preocupes. No, claro, para que... Sí, no, yo estoy muy en contacto. Estás con en contacto, sí, sí. Y puedes ir dejando también los contactos para... Porque también es cierto, como decíamos recién, que hay que hablar de la muerte. Ah, claro. De la propia, sí, porque puede venir. Por supuesto. Y si dejo ordenado algo, o si me muero, pierdo el contacto con Carla Peterson, ¿no? Sí. Es decir, ¿no? O me muero y quiero que le quede esto a alguien, quiero dejar algo a alguien, también objetos, ¿no? Por sí. ejemplo, mis padres se fueron desprendiendo de las cosas, fueron muy sabios. Sí. Nosotros hemos hecho lo mismo con Walter. ¿Viste? Bastante, sí, bastante. Sí, sí. Hay que ir, ¿viste? Alivianando lo que les queda a ellos de herencia, ¿no? Claro. Porque claro que les deje lo mejor que podemos darle, pero no tanto trabajo. Exacto, sí. En los talleres de memoria que he dado, que son muy, muy lindos, en algún momento voy a volver a dar acá. Hablábamos con generalmente mujeres, pero hubo algún varón también, ahora me acuerdo. Y hablábamos de esto, de la herencia, y decíamos, por ejemplo, algunas mujeres que decían, no, pero yo a partir de ahora que me empecé a dar cuenta de este tránsito de mi vida, ¿no? Empecé a limpiar las cajas justamente de cartas. Claro. Porque a lo mejor había tenido dos o tres amantes. Claro, sí. ¿Te acordás la película hermosa de Meryl Streep? Sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Bueno, pero donde ella, viste, le deja la carta a sus hijos y les cuenta la historia, ¿no es cierto? Sí, entonces hablábamos de eso en los talleres también y decían, no, yo ya empecé a limpiar, a sacar, porque hay cosas que no quiero que sepan. Claro, y si otras no, que sí. Y otras que sí, y si no le dejas a tus hijos todo ese trabajo. Es sí, una... tal cual. Bueno, nos seguiremos encontrando. Dale, mañana te va a llegar el programa, lo vas a poder escuchar. Muchas gracias. Y al contrario, gracias a vos. Esperamos que Walter haya podido escuchar. Espero todo. Que sí. Y si no, lo va a ver, lo va a escuchar mañana. Bueno, como último tema, yo busqué una cantante inglesa. Ajá. A lo mejor no es inglesa, a lo mejor no es la que te gusta, no sé, pero yo estaba buscando cantantes ingleses. Parece que se llama Adele. Ah, sí. Es inglesa. Es inglesa, es sí. Muy lindo lo que hace. Canta muy bien. Maravilloso. Y además, me parece que a vos también te gusta el vino. Me gustaba. Bueno. Lo dejé. Porque no te hacía bien. Porque perfecto. Me gustaba demasiado. Ah, bueno. A mí también estoy atenta, porque el vino es una muy buena compañía. Pero no deshacerte entonces para estimularte, porque se llama I drink wine. Yo tomo vino. Y si lo ves después que lo googleás en tu compu, es tan lindo todo lo que dice ella en su canción porque está todo traducido. Bueno, vos en inglés la escuchás perfectamente. Bueno, muchísimas gracias por esto, un placer. Bueno, escuchamos primero el tema y después me despido. Ok. Bueno. How so bounded by choices that somebody else makes? How come we've both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. When I was a child, every single thing could blow my mind, soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice, yet I don't know anybody who's truly satisfied. You better believe I'm trying to keep climbing, but the higher we climb feels like we're both none the wiser. So I hope I learn to get over myself, stop trying. Times I hope to find something I can cling on to, 'cause I need some substance in my life, something real, something that feels true. You better believe for you I've cried high tides, 'cause I want you so bad, but you can't fight fire with fire. I know how low I can go. I give as good as I get. You get the brunt of it all, 'cause you're all I've got left. Oh, I hope in time we both will find peace of mind. Sometimes the road less traveled is the road best left behind. Thank you. just at a different time. A most turbulent period of my life. Why would I put that on you? That's just like a very heavy thing to have to talk about. But because of that period of time, even though it was so much fun, I didn't get to go on and make new memories with him. There was just memories in a big storm. Creo que voy a ir a casa, me voy a poner Schubert mientras me hago la comida y voy a escuchar Serenade, porque ha sido un programa realmente muy emotivo, estoy muy sensible, me gusta mucho cuando estoy sensible, vulnerable y puedo transitar estos espacios emocionales consciente, ¿no? Sin negarlo, sin disociarme, me hace muy bien. Bueno, y además acá la primera vez que alguien escribe, Marina S. Feldman, que además todavía no tengo el gusto de conocerla personalmente, pone: Arahati, te estoy escuchando, me encantó la segunda parte del programa, recién cumplí 70 y me identifico con todo lo que dicen. Cuando hagas un taller de la memoria, teneme en cuenta. Y ya lo vamos a hacer. Todo se irá armando este año, seguramente. Bueno, así que muchísimas gracias a todos los oyentes que hayan podido estar presentes y compartir esto que se llama Liberando Palabras y que con Brenda y conmigo le ponemos mucho amor y mucha creatividad y bueno, agradecida muchísimo por todas las conexiones que me está dando este programa de radio con mi mamá locutora, así que me debe estar ayudando desde el cielo. Les dejo a todos un abrazo muy grande. Ah, viene un fin de semana larguísimo, con muchísima actividad aquí, muy especial en la cumbre, que ya tendré oportunidad de conocerla más de a poquito. Igualmente, yo ahora estoy acompañando a unos amigos míos en Capilla del Monte, en el programa radial Me Asomo. Voy a estar el jueves de 7 a 9, también en Capilla. Y bueno, mañana a la mañana, si quieren, pueden escuchar el programa a las 9 de la mañana en diferido en la radio municipal de San Esteban 88.7. Un abrazo muy grande de luz para todos ustedes, para Brenda y para mí. Gracias, hasta el martes próximo, arrancando con mayo. Vamos al mes de mayo. By the way, huh, because life. That's what you want me.